estamos. La ecuación de la integración, Cristina la ha definido muy bien: energía, alimentos. He allí como los dos núcleos fundantes de la integración Caracas-Buenos Aires. La ecuación de la unión. Y eso impacta, por supuesto. Eso arrastra. Eso impulsa. Ciencia, tecnología, inversiones, capacitación. Y aquí lo estamos viendo. Yo quiero agradecer a todos los trabajadores que van a construir estos, ¿cuántos son? 16 barcazas para navegar por la hidrovía, para levantar el comercio, y dentro de pocos meses tendremos que ir. Yo quiero venir, le dije a la presidenta, a la, ¿cómo se llama?, la botadura de Eva Perón en Río Santiago, que comenzamos con Néstor. ¿Cuándo estará listo ese barco? Creo que es para finales de este año. Está casi listo el Eva Perón, el primer tanquero venezolano construido aquí en Argentina, porque todos venían del norte cuando éramos una colonia. Por eso, sigamos fortaleciéndonos por encima de los dolores, por encima de las sorpresas de la vida, por encima de las dificultades aquí y allá. Aquí hay elecciones este año. Ya se sabe lo que va a ocurrir aquí. El año que viene hay elecciones en Venezuela. Tendrá que ocurrir en Venezuela lo que tiene que ocurrir. Pero no podemos abandonar este camino. No, en contrario. Levantarlo, fortalecerlo, porque es el camino aquel de la unidad para la libertad y la independencia plena 200 años después. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Cristina! ¡Que viva Néstor! ¡Que viva la unidad de nuestro pueblo! ¡Que viva UNASUR! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la juventud argentina! ¡La juventud venezolana! ¡Que viva nuestros pueblos! ¡Al buen pueblo argentino! Salud, decimos los libres del mundo. Gracias, hermana, compañera.